En Radio LK es momento de un código pegajoso. Un código que se contagia. Algo nuevo, algo distinto. Como ustedes, como nosotros. Distintos. Bien, y así de esta manera entonces, por fin, a ver el aplauso, che. Se hizo esperar, estuvimos ahí embotellados. Es un caos total la ciudad de Buenos Aires. Ahí también fuimos víctimas de quedar encajados, si se quiere, metidos ahí entre los autos. Fue muy gracioso como primera anécdota, porque veníamos todos para acá en el auto y nos quedamos encajados. Dijimos, bueno, nos bajamos, total, quedaban tres cuadras nada más. Salimos corriendo y llegamos a tiempo. Fue muy gracioso porque igual que tenía que estacionar el auto, corrimos y cuando llegamos a la puerta de la radio, igual que estacionaba el auto, nos sentimos los más pavos del mundo. Pero bueno, valió la pena correr, agitarse un poquito para llegar a este, el primer programa. Bienvenidos a Distintos. Así se llama este programa, que es un proyecto nuevo que hemos emprendido, por supuesto, con Walkiria D'Amato. Y estamos ahora esperándola, está estacionando el auto, me parece que se llevó la grúa, que se fue Wacky también. Y vamos a presentar a nuestros asistentes, que tienen nombres así como un poco raros. Claves, ¿no? Podemos decir incógnitas. F, bienvenido F. ¿Cómo te va, Mario? ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar compartiendo esta mesa aquí en Radio LK con vos. Seguramente va a estar un poquito a cargo de las redes sociales, buscando ahí en la compu, leyendo también los twitters, los mensajes que van a empezar a llegar, ya que los fans, como yo le digo, los fanáticos, el ejército, estuvo haciendo todo el aguante, toda la previa para que este programa salga al aire, así que seguramente vas a estar leyendo con algunas curiosidades, algunas noticias, de todo un poco. Sí, noticias del mundo, noticias locas, se podría decir, ¿no? Algo insólito. Insólito, raro. Muy, pero muy llamativo. Estuve leyendo algo, así que no se pierdan, en un ratito vamos a estar desarrollando eso. F, era la voz de F, una voz muy sensual, ¿eh? Mm. Y también tenemos a una niña, vamos a llamarla S. ¿Cómo estás, S? Muy bien. Bienvenida también a la radio. Vamos a estar aquí haciendo compañía. Ella va a estar un poquito manejando los teléfonos y demás. Ya vamos a estar dando toda la información. Vamos a arrancar un poquito mientras esperamos a Walky, que, como les decía, está estacionando el auto. Vamos a empezar a contar un poquito de qué se trata este programa. Los Distintos, como ya lo aclarábamos alguna vez en la Tweetcam y como recién en la presentación, en la apertura, lo explicábamos, tiene que ver, por supuesto, con nuestros fanáticos en Los Distintos, así, en un código dentro de la casa de Gran Hermano. Y lo pusimos porque no somos ni mejores ni peores, no nos consideramos así por lo menos, pero sí distintos, al igual que toda la gente que nos escucha. Este programa se podría decir que es un magazine de interés general. Vamos a tratar de ponerle toda la buena onda, todo el buen humor a este magazine para que se haga llevadero, pero por supuesto tendrá sus momentos donde vamos a hablar en serio. Cosa rara que, si viene de mi boca hablar en serio, ya todos los que me conocen saben que soy una máquina de hablar pavadas, pero por ahí cuando me puedo poner serio lo hago, y algunos temas que vamos a estar tocando en este programa amerita a que alguna vez nos pongamos serios. Y ahora sí se prepara para sentarse en esta mesa la señorita Walkiria D'Amato, y le vamos a dar la bienvenida. Hola, Walky. Bravo. Insólito. Estacioné enfrente de la radio. Le agradezco a los chicos de la vereda de enfrente, que me avisaron que el auto me lo iba a llevar la grúa. Así que me fui hasta una cochera, que nada, lo dejé en medio de la vereda. Espero que no se enoje la gente. Buen modo de empezar el suicidio, ¿no? Le contaba recién a los oyentes que corrimos como unos desgraciados durante esta ciudad, por tres, favor. Durante tres cuadras, y llegaste casi primero que nosotros. Encontré un lugar divino para estacionar hasta chocha. Y ahí te rajaron también. Sí. Bueno, okay. Bienvenida, Walky. Gracias. No te noto nerviosa. Yo no estoy nerviosa. No, maestra. Una distinta. Una distinta de la radio, Walky. Siempre toma todo con mucho humor. Siempre trata de divertirse. Como dice ella, es re super líder. Estar haciendo radio, como me decía. También se prendió a la propuesta. Entonces vamos a un poquito a contarles los distintos espacios que va a tener esta radio. Obviamente, algunas veces alternativos. Por ejemplo, uno de los espacios que vamos a tener es el empleo X. Y esto quiero que presten mucha atención, porque vamos a estar haciendo un tipo de casting virtual, si se quiere, para aquellas personas que tengan un empleo medio complicado, inusual, algo raro, qué sé yo. Yo, por ejemplo, recuerdo que tenía un amigo que preparaba a los muertos. Preparaba. Trabajaba en una funeraria y el tipo maquillaba a los muertos, los vestía, los ponía de punta en blanco, si se quiere, y los preparaba. Un trabajo del cual siempre me causó muchísima curiosidad. Todas las personas que trabajan con cadáveres y esas cosas, sabemos que hay mucho de eso, como morgues, salas velatorias y demás. Bueno, por ejemplo, ¿no? Gente que tenga trabajos así medios raros. Estuvimos hablando con gente que cuida grandes felinos en el zoológico de Luján, cuando estuvimos visitando, sí. Waiki. Grato momento que pasamos ahí con la familia de Waiki, que nos vino a visitar esa vez desde Bahía Blanca. Es impresionante cómo manejan esos grandes felinos desde chiquito para que hoy por hoy la gente pueda pasar dentro de las jaulas y tocarlos como si fueran el gatito que tenemos en nuestra casa. Así que trabajos así raros como eso, o un trabajo común, pero que tenga cosas que por ahí no todo el grueso de la gente conoce, que se realizan tareas y demás. Así que todo el que tenga un trabajo así medio complicado o conozca a alguien, ya van a poder empezar a escribir como para hacer un casting virtual, si se quiere. Y el día de mañana tenerlos aquí en la radio contándonos anécdotas y obviamente sobre su trabajo. Esto entonces era Empleo X. Waiki, chicos, les propongo que empecemos a dar un poquito las redes para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Yo recién llego y me dicen que las leonas van ganando. Me gustaría que me cambien. Las leonas van, ahí tenés el control remoto. Impresionante el estudio de Radio LK, ¿eh? Tenemos ahí el monitor, además de las computadoras. Muy buena noticia, porque lamentablemente, bueno, a mí de hecho me llamó Aymar, Ginóbili, me dijeron, Mario, te queremos escuchar, no podés aguantar y empezar un poquito más tarde. Digo, mirá, Manu, lamentablemente no voy a poder, tengo mucha gente que en realidad nos quiere escuchar. Así que, Waiki, dime, jugadora de hockey. Bueno, decir hoy jugar al hockey es un poco... ¿Qué? ¿Te dedicaste mucho tiempo al hockey? Y la verdad que desde los 5 años juego, podría haber sido una leona tranquilamente y no quise. ¿Qué? ¿Te quedaste en qué? En gatita. No. Pero la verdad que es un deporte muy lindo y me encantaría estar mirándolo en este momento. ¿Por qué el hockey? Sí, les cuento. ¿Por qué el hockey? Waiki, ¿por qué elegiste el hockey? Sinceramente empecé la escuela y mi padre y mi madre me metieron en el club. La mamá del pueblo. La mamá del pueblo jugaba al hockey. Jugadora de hockey. ¿Qué tal? Sí, defensora. ¿Qué tal la soña? Ella. ¿Tenía la soña? No, lo sabía. Impresionante. Sí, tiene muchas anécdotas agresivas para contar. Me imagino. Y mi papá es entrenador hasta hoy en día. ¿Y tu hermano, además? Mi hermano es entrenador, así que somos una familia muy hockeística, por decir. Mi cuñada juega al hockey. Sí, existe la palabra. Hockeística. Hockeística es mi familia. ¿Cómo te plantás en la cancha? ¿A dónde? Ladrón, diría un amigo. Empecé jugando de delantera. Ajá. Y bueno, en Buenos Aires mi entrenador encontró una posición que no es por nada, pero me decían el muro D'Amato. ¡Apa! ¡Wow! Era... No pasaba nada. No, pues. En vez de un palo de hockey, tenía un escudo. Olvídate. Y nada, un defensor, un 3. Bien. Hasta días antes de entrar a la casa seguía jugando al hockey. Sí, de hecho el día que me enteré que iba a entrar a la casa estabas adentro de la cancha. Estaba en la cancha, me llamaban por teléfono. Te pusiste a saltar jugando y te metieron un gol. Y se rompió el muro, se cayó. No se presentaron las chicas, así que nada, eso. Muy pero muy bien. Si me preguntan a mí, soy medio ojota. Digo, capaz que hay gente que le interesa. Me dediqué algún tiempo al básquet, del cual me pidieron por favor que me retire. Porque claro, teníamos uno de esos clubes donde lo importante era participar, sí. Y obviamente el entrenador me decía, andate, dedícate a otra cosa, deja, porque si no te tenemos que meter a la cancha y cada vez que entras haces cagadas de nuevo, así ¿Puede que, ser que seas base por dosatura? Sí, tal cual. Espero que no sea una tomada de pelo. No, hay gente que no te conoce, pero quiero decir que no medís 2 metros. Ando por ahí, ando. Bueno, nuestro asistente acá, Efe, ¿cuánto mide? 1.93. Tranquilo. Miércoles. Pelillo, me dice. No lo podíamos meter en el auto recién. Y lo saqué por partes. Muy, pero muy bien. Bueno, entonces seguramente vas a estar comentando, así que buscame las noticias de las leonas para ver cómo sigue este tema. Obviamente, están las Olimpiadas y todo el mundo habla de deporte. Lamentablemente yo soy un queso en ese sentido, pero es el tiempo, ¿no les parece?, donde uno empieza a ver deportes todo el día, hasta deportes que muchas veces no conoce, ¿no? Como sí, que uno queda pagando, ¿no? Diciendo, ¿cómo se juega esto? Estaba la vez pasada observando la carrera esa que hacen Atlética, caminando rápido. ¿Cómo se llama esa carrera? Maratón. Maratón. No hablo del maratón gay, aunque parece medio suavecito cuando. Marcha, era marcha, se llamaba. Marcha, paso marcha, algo así. Una cosa así. Estaba bien. Yo, es más, lo pensaba, digo, ¿quién inventó eso? ¿Cómo se le ocurrió a alguien? Para mí son los patelana. Yo tengo una teoría. Patelana. Sí, ¿viste los patelana que te agarraron con los pantalones bajos? Llegó el marido y tuviste que salir rápido al tranco largo con los pantalones en los tobillos. Se me hace que una. ¿Vos sabés de eso? Dicen por acá. Bueno, algún mensaje que, sí, que está entró. Está llegando mensajes a Twitter. Hay interferencia en la radio, se meten otras voces. Tengo gente amiga, viste que siempre metes a los amigos en estos casos, que seguramente tendrá mucha experiencia en el rubro pirata. No es mi caso, gracias a Dios, y cambiamos de tema rapidísimo. Teníamos pensado hacer hoy por hoy, en este primer programa, he visto por televisión gente que en sus primeros programas que ellos mismos garpan, ya se darán cuenta de quién estoy hablando, y si no en un ratito, que en su primer programa hacen. Se nombran ellos mismos, como que son egocéntricos, como que dedican sus primeros programas a hablar de ellos mismos, que aseguran que el rating sube si ellos cantan, qué sé yo, por darte un ejemplo, el chocolatero famoso y millonario, donde sus programas hablan solamente de él, nada más que de él, invita a sus familiares. Él canta, es el invitado, el conductor y demás. Alguna vez pasó con el 10 también, sí, salvando las distancias, ¿no? Pero casualmente hace poquito estuvieron encontrados en algún problemita mediático donde mutuamente se pedían humildad. Algo raro, ¿no? Viniendo de esta gente. Pero, en fin, donde también el 10 en algún momento, era la noche del 10, creo que se llamaba. El programa de Diego Armando. Donde se entrevistó él mismo, por ejemplo, donde estuvo invitada la de su familia. No sé si no cantó, Y llevó a Pelé para que hable de él. Llevó a Pelé para que hable de él, es espectacular. Bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo por eso empecé hablando de hockey. Por eso, claro. Y por eso yo te pregunté, tal cual. Nosotros vamos a hacer lo mismo. De una manera, por supuesto, desde el humor. No tenemos la habilidad deportiva de Maradona, ni la billetera abultada de nuestro queridísimo amigo Ricardo Ford, pero desde nuestra humildad en cuanto a lo deportivo y lo económico, nosotros vamos a hablar de nosotros y además para empezar a descartar algunas cosas, porque los fanáticos obviamente nos van a preguntar cosas sobre nosotros, entonces esto queremos que se dé en los primeros programas, o en el primer programa, si es posible en el primero y nada más, para que después sí nos podamos desligar de eso y empezar a hacer de esto un programa de radio de interés general, como lo habíamos dicho en un principio, si les parece. Así que hoy está permitido que pregunten cosas sobre nosotros, que nosotros contemos cosas sobre nosotros. Si nos quieren preguntar de Gran Hermano, por ahí hay gente que no sabe quién sopapo les está hablando. Bueno, mi nombre es Mario Fredes. A mi lado tengo a Walkiria D'Amato, rubia perfecta, decía un TT hace poquito, ayer me dedicaron un TT que aprovecho a agradecer, ya que hoy puedo ¿un TT global de era? Sí, yo soy así con mis seguidores. ¡Qué tiro pulenta, ¿no? Y yo pido grande. Y rubia perfecta. Algo así era. ¿Lo elegiste vos? No, decime que vos lo elegiste. Perfect. Así que bueno, también ex integrante de GH 2012, la última edición de este reality, que tuvo mucho que hablar. No por el éxito, grillos, a cantar, sino por otras cositas, otras cuestiones. Lo que quieran, hoy por hoy lo pueden preguntar. ¿Cómo van los leones? ¿Sigue 1-0 las leonas? 1-0. Vi una ola muy grande recién. Lo que pasa es que el televisor, quiero decirle a la gente que está escuchando, es blanco y negro. Entonces yo no sé si está alentando. A Gran Bretaña, que en realidad es lo más lógico, porque está en el local. O Argentina, siempre. Yo voy a creer en mi imaginación. Somos minoría, estuvimos como minoría en cuanto a la hinchada en todos los estadios, siempre. No me importa, porque yo nos hicieron sentir visitantes totalmente, no solamente la gente de Gran Bretaña, sino que también cuando jugamos contra Brasil y demás. Ya vamos a estar hablando de eso porque el señor F también trajo información sobre las Olimpiadas, pero yo ahora voy a explicar otro de los espacios que vamos a tener en este programa de radio, que se va a llamar Pescando la Información. Esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo en las redes sociales. El TT. ¿Cómo es lo del TT? El TT es un sistema que te muestra los temas más hablados del momento. Me encanta cuando me hablas así, porque además la gente no lo sabe, pero vos me mirás a los ojos. No. Me parece que entre nosotros hay una conexión. Guayquiria te va a meter un patadón por abajo. Me siento intimidado. ¿No? TT, ¿qué significa? Tema del momento. Tema del momento. Dejemos en castellano. No es TT, es TM entonces. Tema del momento. ¿Por qué no? Si este programa se llama Distintos, no podemos nosotros cambiar las cosas. Y nuestro training va a ser todo sobre el momento, una cosa así. Bien, vamos a estar hablando en este espacio entonces, como les decía, pescando la información, donde nos vamos a lanzar a navegar por el gran mar que significa internet, las redes sociales, y rescatando de ahí los temas con más mención, más nombrados, no solamente en el TT, sino en todas las redes sociales, en algunos portales de información y demás. Seguimos explicando algunos de los otros espacios, entrevistando un ex. Esto ha tenido bastante repercusión cuando lo nombramos en la Twitch. En la Twitch Cam. Me gusta decir Twitch Cam. No me gusta. Me gusta hacerla. La verdad que nos cagamos de risa, si la expresión lo permite. Es muy divertido. Nuestras Twitch Cam duran 2 horas, 1 hora y media. Yo quiero que sepan que empezamos diciendo, bueno, un rato, porque la gente se va a cansar. Siempre. Va a ser aburrido. Tenés razón, güey, siempre decimos lo mismo. 30 minutos y cortamos. Y terminamos 2 horas paveando y haciendo las tonterías que nosotros sabemos hacer y que ustedes, la mayoría, ya saben. Les decía entonces, entrevistando a un ex. Esto tiene que ver, en un principio se había pensado en ex integrantes de distintos realities, no de Gran Hermano, sino de todos los realities que se han dado aquí en Argentina y, por qué no, en otros países. Después dijimos, no, ¿por qué limitarlo a eso si podemos llevar algo más interesante? Y decidimos entrevistar a gente por ahí conocida en las redes sociales que alguna vez fueron algo y hoy ya no lo son porque cambiaron de profesión o porque están estudiando otra cosa o porque su cabeza ha cambiado en su modo de pensar y demás. Entonces todos somos ex algo. No significa que son ex amantes, ex novios y todo eso como algunos pensaban, sino que esa entrevista va a llevar, vamos a hacer las preguntas desde lo que eran antes, llevándolo de un poquito a lo que son ahora y, por supuesto, vendiendo un poco la imagen, lo que están haciendo y demás en este momento. De eso se trata entonces, entrevistar a un ex. Ya vamos a estar hablando cuál va a ser el primer entrevistado. A su debido tiempo, hoy tenemos un tema para tocar que a mí me pareció muy, pero muy interesante, porque en realidad a nosotros nos ha tocado de cerca una vez que salimos del reality de Gran Hermano, donde por ahí, después de tanta exposición, salís y te encontrás con que tenés un gran número de gente que te está siguiendo. Esto nos pareció, obviamente, que nosotros sabíamos que esto existía, no lo entendíamos, y en algún momento nos pusimos a reflexionar y decir por qué estas cosas suceden, qué lleva a una persona a admirar a otra, los distintos niveles de fanatismos, cuando eso se convierte en una obsesión, en una enfermedad. Vamos a estar tocando ese tema hoy por hoy. Algunas veces son negativos, lamentablemente la mayoría de las veces son negativos, pero no siempre es así. Algunas veces ser fanático de algo te lleva por ahí a la salvación, porque cuando hablamos de fanáticos hablamos de muchas formas. Por ejemplo, conozco fanáticos que tienen que ver con la religión, fanáticos con los videojuegos, fanáticos con personas públicas, gente que se obsesiona con alguna persona por más que sea extraña. Bueno, es muy pero muy amplio el tema a tocar. Nos pareció con Walkie muy interesante hablarlo. Primero dar nuestra opinión personal y después, por supuesto, vamos a estar hablando con gente idónea al tema, profesionales que puedan. Y cada vez que toquemos un tema de estos, lo vamos a hacer en el espacio Tocar de Oído. Viste que el argentino principalmente tiene como costumbre, un argentinismo, sentarse en cualquier mesa de un bar, sentarse con un taxista y tocar los temas de oído sin saber en profundidad. Entonces lo vamos a hacer como una autocrítica a nosotros. Vamos a empezar a hablar del tema desde la ignorancia, si se quiere. Y obviamente en esta autocrítica llevar este espacio o el tema que se toque a cómo en realidad se tiene que tocar, con la responsabilidad y la seriedad que ameritan estos distintos temas. Bien, lo que tenemos por ahora, vamos a ir explicando de a poquito los espacios, vamos a ir saludando a la gente que estuvo esperando a full el primer programa. Si se quiere, Walkie, en tu dulce voz, sin reírte. Ay, no puedo. Porque vos vivís riéndote cada vez que hacemos una tweetcam o hablamos de algo. Todo el mundo dice, la risita de Walkie. Nada, la gente quiere que te rías, así que a tu modo, bueno. Vamos a empezar a saludar por Twitter, en este caso. Yo ahí les preguntaba, mientras vos hablabas, a ver, a nuestros fanáticos, por decirlo de alguna manera, a ver qué opinan ellos. A los fans. Sí, a los fans, tienen un nombre distinto también. ¿Qué opinan ellos de nada? De que, para ellos, ¿qué significa ser un fan? Y bueno, aparte agradezco los que están contentos de ser fan nuestros, pero dicen, por ejemplo, que está recopado ser fanático. Igual no me están entendiendo la pregunta. Ser fan de alguien para mí es admirar a una persona, ya sea como persona o por su talento, dice Cori. Bien. Flor dice que es apoyar a aquel que te llegó al corazón y tratar que siga vigente. Ella es una de nuestras seguidoras más seguidoras. Y yo creo que en un 99.9% de los que nos van a escuchar hoy van a ser, no sé si fanáticos, pero sí seguidores nuestros. Así que es inexplicable, dicen acá, hacer cosas por nosotros los alegra, como por ejemplo los TT, como hablábamos recién. ¿Saben la mayoría de los que nos siguen que hay una línea muy delgada entre un fanático, una persona normal, y por ahí el que se pasa a hacer una obsesión? Siempre se marca, por ejemplo, la diferencia entre uso y abuso. Lo que es uso está bien, lo que es abuso, cualquiera sea, está mal. Lo puedo poner un ejemplo a darme, si se quieren, la sal. Usarla está bien, abusar está mal, las cosas buenas hasta los la misma. Los extremos son malos. Siempre. Exactamente, siempre que alguien abusa de cualquier cosa es donde pasa a ser un problema. Walkie, algo más, a ver. Es quererlo y admirarlo como persona, dice Laura. Es una forma de mostrar qué tipo de cosas valorás en una persona, dice Fernanda. Yo soy su fan, no está mal ser fan si alguien te conmueve o mueve cosas, dice la tía Mabel. Soy fanático del fútbol. Buen programa, gracias. Es admirar a alguien, ya sea por cómo te cae y o por su talento. Hay algunos que son muy obsesivos. Bueno, nada, después hacen preguntas que hoy habías dicho si necesitaban preguntar algo. Ok, bueno, mientras sigue llegando los mensajes, nosotros nos organizamos un poquito. Vamos a pedir disculpas por las desprolijidades en este primer día, que por ser distintos hemos llegado un poquito tarde. Tirón de oreja para nosotros. Vamos a la primera tanda, si te parece, y en un ratito más distintos para todos ustedes. ¿Estás conectado? Estás en RLK. Escúchate. Estás en RLK. Escúchate. Miércoles, 23 horas, servicio completo. Tengo el agrado, la simpatía, el placer de preguntar si del otro lado está Laura Escurra. Sí, queridísimo Juan Marconi. ¿Cómo le va? Aló, ¿cómo estás? tema, ese es un tema de grandes. Usted que le gusta el puterío, en realidad me parece que son como los jefes los que se están midiendo el tamaño de su miembro con 2 puntos más de rating, 3, 4. RLK. Sentí la radio. Escuchate. ¿Pensás hacer un programa de radio? Hacelo. Al aire. RLK. Escuchate. Martes, 20 horas, Inconformismo Creativo. Rifle, es un placer enorme saludarte. ¿Cómo va, chicos? ¿Todo bien? Bien. Viste que para uno, como te ve siempre en televisión y demás, ya te dice como el apodo, ¿no? Uno lo siente como ya familiar. Me sorprende que me presenten primero por Juan Manuel, claro. Porque todo el mundo me dice Rifle. Sí puedo dar mucho consejo de esta profesión porque hace 10 años que trabajo y entré como pasante. Y entrar como pasante, seguramente ustedes lo deben saber, en la mayoría de la empresa no, como que el pasante es, viene un par de días y ya se va, viene un par de meses y ya se va, es lo mismo, nunca ningún pasante queda. Y nada, yo sufrí muchas cosas y viví muchas cosas. No le transmitía mi nerviosismo al tipo que está al aire. El tipo que está al aire tiene que estar lo más tranquilo posible. Tiene que estar relajado, concentrado en lo que tiene que decir. Para eso están todos los demás que están de afuera. Martes, 20 horas, Inconformismo Creativo. RLK sos vos. Vos. Vos. RLK sos vos. RLK sos vos. Vos. Miércoles, 23 horas, servicio completo. Tengo el agrado, la simpatía, el placer de preguntar si del otro lado está Laura Ascurra. Sí, queridísimo Juan Marconi. ¿Cómo le va? Aló, ¿cómo estás? Tema, ese es un tema de grandes. Usted que le gusta el puterío, en realidad me parece que son como los jefes los que se están midiendo el tamaño de su miembro con 2 puntos más de rating, 3, 4. RLK. Sentí la radio. Escuchar. RLK. Estás en el aire. Escuchate. ¿Tocás de oído? Ya no. Es el momento de los especialistas distintos. Explican para que entiendas. Nada más, nada menos. Muy, pero muy bien. Así entonces continuamos. Seguramente se está sumando más gente. ¿Qué estamos viendo? La repetición. Estamos viendo la repetición del gol de las Leonas. Tenemos, así que muy felices. Tenemos que estar informando continuamente del desarrollo del partido de las Leonas. Rebequi. Así que, bueno, felicitaciones. Por ahora entonces nos enfrentamos con Holanda. Perfecto. Muy, pero muy bien. Partido complicado, eterno rival de las Leonas Holanda. Ya vamos a estar hablando un poquito de eso. Tenemos que entrar también al tema que habíamos planteado. De esto vamos a hablar. Vamos a tocar primero un poquito de oído. Es lo que nos gusta hacer a los argentinos. Hablar un poquito de oído. Si yo te digo, por ejemplo, fanático. ¿Vos sos fanático de algo, por ejemplo? Te pregunto. Soy fanático de la música, de mi club de fútbol. Bien. Bueno, también fui fanático de ustedes, se puede decir. Bien, se pero podría decir. Más tranquilo, ¿no? Del nivel extremo de la locura, ¿no? Y cuando por ejemplo, una persona. Yo, por ejemplo, nunca fui. Nunca me consideré fanático de algo. Creo, porque lo que alguna vez leí y porque me gusta tocar de oído, como a todos los argentinos. Haber leído alguna vez que hay personas que son más propensas a enviciarse con algo, a obsesionarse con alguna cosa, por ejemplo, algún deporte, alguna personalidad de los medios, y otros que no. Yo me considero de los que no. Por ejemplo, he tenido la posibilidad en cuanto al chulismo de cruzarme con gente conocida que jamás en mi vida pensé que me iba a cruzar y que el GH me ha dado la oportunidad y jamás me salió, por ejemplo, colgarme de alguna personalidad y decir sacate una foto conmigo, interrumpirlo así fuera caminando. Jamás, no, me parece que no tengo fotos con nadie más que con mis amigos en los asados cuando nos agarramos flor de pedo por ahí. Tema aparte. ¿Ustedes son de eso? ¿Son chululos? ¿Son de tirarse encima de las personas y una foto, una foto? No, yo no. ¿Gritar? En ese tema soy más tranquilo, porque trato de respetar al conocido, ¿no? De, claro, no cargosearlo, porque no me gustaría que me lo hagan a mí y no se lo hago a él. Pero en tu mente además trabaja la idea de decir, lo dejo pasar ahora y no lo veo nunca más. Bueno. No importa. Estoy tranquilo. Es más fuerte lo otro, sí, el respetarlo. Sí, respetar. Está bueno, entonces vos no entrás en lo de la obsesión. La señorita Valkyria de Meche. Yo soy muy respetuosa con la gente. Demeter, ¿te considerás fanática de algo? En su momento fui, si se quiere, fanática. Para mí era un ídolo, en realidad. No sé si es lo mismo, quizás alguien me lo va a poder explicar el día de hoy. Por ahí uno desde lo pasivo lo puede respetar y idolatrar. Sí, creo que Charly García es un ídolo, un grande en lo que hace, y lo he seguido mucho. De hecho, he ido hasta la puerta de la casa y todo. Ah, ¿sí? Ahí en Cornelia y Santa Fe. Una lo pude ver y con, también una con pancarta, los gritos, con un redoblante. Yo iba pasando y estaba la Lucín. Bien, no es que tampoco planeaste esta tarde después de tomar mate y me voy hasta la casa de Charly García y, vivía y me le prendo el timbre. No, claro, vivía cerca, yo sabía que él vivía ahí. Vi la limusina afuera y me quedé esperando a que bajara porque era la entrega de los premios Gardel, si no me equivoco. Ah, mira vos. No, no acuerdo, porque fue un lindo momento. Algunos que verlo te, de cerca, para conocer un poquito más de Walkie. Ese, fanática de. Fanatismo no. No. Sí me encanta Chayanne. Mira vos. Sí, tiene mucho fan. Chayanne. La eterna pregunta: ¿cómo miércoles se pronuncia el nombre de este hombre? Chayanne. Dicen aquí, Walkie, con ese tono. Chayanne. Para mí era Chayanne, pero bueno. Ya sabemos que soy el animal y el ignorante de esta mesa. Pero tampoco muy loca, si digo, no tenés 35 tatuajes de la cara de este hombre tatuado no, por no, el cuerpo. No. Muy, pero muy bien. Yo estuve por tatuarme el ¿qué? Seno. Ah, bueno. ¿Qué? El seno amor. Estuve a punto. No lo hice, pero... Es una caja de Pandora, ¿eh? Es una sorpresa atrás de otra. Igual, y a medida que pasen los programas seguramente vamos a ir averiguando y descubriendo hoy lo cosas. Cuento porque es el programa que digamos, dale un ¿qué poco vamos a hablar de nosotros? Bien. Después nada más, chicos. No se muy, preocupen. Pero muy bien. Bueno. Les cuento, en realidad esto es mucho más grave, si se quiere, mucho más profundo, es mucho más serio, es un tema muy pero muy amplio. Sabemos que, por ejemplo, se ha dado que alguna vez un fanático asesinó a su ídolo, o por ejemplo, tuvo alguna acción agresiva contra, no sé, el opuesto. Por ejemplo, los fanáticos de fútbol, las canchas se ven repletas de gente que por ahí la violencia de fútbol en Argentina es común. Bueno, River Boca, por ejemplo, los grandes clásicos, donde sabemos que ha habido hinchas asesinados, lamentablemente, las muertes en los estadios de Argentina y de otras partes del mundo, porque no somos los únicos, sufre de estas cosas, perdón, y tiene que ver con el fanatismo, ¿no? Se ha dado, por ejemplo, qué sé yo, por recordar alguna vez, uno de los integrantes de los Beatles, usted sabrá de esto, Walkyria D'Amato, que tuvo un fin lamentablemente parecido, ¿no? Sí. Yo te cuento, la parte donde vos desarrollabas la noticia y no me tirabas un monosílabo porque si no quedábamos colguetti. Estás metida con la solidaridad. ¿Sabés qué? Venite el próximo miércoles, 16 horas, los distintos radio LK. Dale. Estás invitada. Buenísimo. John Lennon, ¿puede ser que sea así? ¿Qué pasó con este hombre? Lo mataron. ¿Era John Lennon? ¿Estoy errado yo? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Está muy bien. Bueno, porque me miran como si fuera un pampeño hablando en chino. ¿Qué ibas a contar vos? Como que ibas a... No, me viene a la cabeza este caso. Se murió, mirá, te digo, lo mataron el 8 de diciembre de 1980. Cinco disparos que le dio, bueno, el loco este. El loco. ¿Pero este loco que era fanático de él o...? Se dice que era fanático, sí. ¿Y por qué matas a tu hijo? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué lleva a la mente de una persona a enfermarse de tal manera de terminar matando a tu hijo? Matando a una persona, cualquiera sea. El caso por ahí estaba, es el caso de una tenista, ¿puede ser? Sí, eso ocurrió en el tenis con Mónica Seles, que entró un fanático y la apuñaló en la espalda, ¿no? En pleno partido. Pero este fanático era fanático de la rival, de Steffi Graf. Mirá vos. Hay el grado de locura. La pregunta es, está bien, ¿no? Es una pregunta un poco pava, pero ¿iba ganando o iba perdiendo? No se sabe. Estamos perdiendo. Preguntas que no. Que no vienen al caso porque tengo yo, por ejemplo, la noticia de un hincha de River que se suicidó cuando River se fue a la B. La verdad que. ¿Y ahora resucitó? Es un tema medio complicado porque creo que no fue el único, hubo varios. Recuerdo alguna vez hablando de eso, muerte masiva, cuando se dijo que era el fin del mundo. Creo que en 1999, que en el 2000 se terminaba el mundo. Fanáticos de alguna religión, de una cesta, que decían se termina el mundo, y convenció a un gran número de personas para que se quitara la vida. Si no me equivoco, hubo un actor también que en una elección presidencial, creo que cuando perdió Menem o algo así, se quitó la vida. Vos fíjate, me estoy acordando, ¿eh? Después vamos a buscar las noticias porque estamos tocando también de oído por ahora. Mi abuela me contaba que en la época que murió Gardel. ¡Tu abuela! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La pobre, que en paz descanse. La mató un fanático de No, no. Te contaba. Me contó que en la época que murió Gardel. No es distinto, va a comentar. Se mataron muchas mujeres, ¿no? Ah, mirá vos, no tenía ese dato. Y Gardel tenía eso, ¿no? Claro, mucho arrastre tenía. En aquel entonces era como el Brad Pitt de ahora. ¿Qué Pitt sería? Sandro. Tipo, un Sandrelli con esa gominucha. Pobrito Lescano. Bueno, salvando las distancias. ¿Qué lleva a la gente a cometer estas locuras? Es el tema que vamos a tratar hoy. Si alguien tiene alguna respuesta, para empezar a escribirnos en nuestro Twitter. Recordamos, el tweet de la radio es @losdistintosRLK. Ahí pueden entrar. Vamos a estar leyendo todos los mensajes. Vamos a estar preguntándoles entonces, ¿qué lleva para ustedes a esta gente a cometer semejantes locuras? El tipo este, por ejemplo, que entró a la película de Batman en el cine y mató 24 personas. Ese era fanático del malo de Batman. Para mí le contaron el final de la película, ¿viste? Claro, se le dijo, che, pasa tal y tal cosa, no me contés el final. No, pero en realidad decían que era fanático de todo lo que tenía que ver con juegos de violencia, de armas, de. Bueno, en Estados Unidos eso es lamentablemente es común. Bastante común. Es común. Son bastantes adeptos, si se quiere, a la violencia, la gente del país del norte, donde sabemos que en muchos lugares, por ejemplo, no baja el nivel de delito de la pena de muerte, sin embargo ellos lo siguen usando más que, pareciera que es más una tradición de decir, matemos al que mata, y no porque eso sirva, para dar un ejemplo de cómo viven ellos. También tienen un derecho, si no me equivoco, a que todo el ciudadano tendría que estar armado en defensa propia. Son leyes un poco bastante distintas a las nuestras, y una comunidad que está también acostumbrada a la violencia. Lo vemos en los cines, en todos lados. Hablando un poquito de lo que pasó con el estreno de la película de Batman y este loco tarado que entró y se pensó que tenía derecho de quitarle la vida a 24 personas, de cagarle la vida a los familiares también de ellos y demás. Estuvimos viendo los testimonios desgarradores de parte de la familia de las víctimas. Hay muchos casos, porque siguiendo con la música, dicen que cuando se murió Michael Jackson, sí, 12 seguidores se quitaron la vida. Gran ídolo, si lo subo, sí, y si los hay. Sí, pero bueno, quitarse la vida porque se murió me parece un poco mucho. A la cantante Björk también, cuando se puso de novia, un fanático se mató. ¿Porque se puso de novio? Ella se puso de novio, sí. Ajá. Y bueno, un fanático, Ricardo López, se quitó la vida en señal de castigo para la cantante. Mirá vos, ¿no? Un mensaje drástico, si se quiere decir. Ah, sí, fíjate. Tampoco es todo muerte, ¿no? También hay gente que inventa embarazos del artista. De que es fanático. Estamos hablando de muchos tipos de fanatismo. ¿Qué sé yo? Hay fanáticos a la cámara, por ejemplo, cámara dependientes. Como el que hablamos al principio. La mayoría de los mediáticos les pasa. Y yo, desde mi opinión personal y de mi experiencia personal, alguna vez como que te llega un poco al hacerte el quiero tener cámaras, la verdad que nosotros estamos un poquito viejos y tomamos este reality y esta fama así muy efímera de otra manera, pero vemos personajes todos los días en la televisión, en los distintos programas, donde por un poquito de cámara hacen e inventan cualquier cosa. Eso también tiene muchísimo que ver. Las religiones, lo decíamos hoy, cuánta gente se mata por eso. Fanáticos al trabajo, esos son los menos. Son un grupito reducido. Pero sabemos que hay gente que se enferma de los nervios y demás por estar todo el día y muchas veces ya no tienen necesidad de trabajar y así todo están obsesionados con el laburo que terminan enfermándose con ataques de presión y demás, se enferman de los nervios. También otro de los grandes grupos. Una vez decía, y esto tomando otro tipo de fanáticos, los paparazzi. Aunque mucha gente le parezca raro, los paparazzi, con tal de encontrar una noticia, la inventan. Quieren tener la primicia continuamente, quieren hacer algo, entonces si no está, la inventan. Por ejemplo, contaba una vez Antonio Banderas que un paparazzi rompió varias botellas de vidrio y las tiró en el patio para que cuando los chicos, los hijos, el hijo de Antonio Banderas con el primito salieran a jugar, se cortaran y así él estar ahí atento a sacar una noticia. O sea que vos fijate hasta qué punto empezás a jugar con la integridad física de los famosos, de las personas que por ahí eligen tener una vida pública como la de este actor español. Les decía, fanáticos al trabajo, lo habíamos hablado, personas común y personas para un artista, un fenómeno mediático o algo de eso, o si no entre ellos, empieza ahí el juego de una obsesión donde empieza a ser peligroso, te obsesionas con un vecino, con una persona en lo amoroso, o cuando la persona cruza esa fina línea de lo normal para que empiece a ser una enfermedad, si se quiere. Está el fanático del anabólico, que va al gimnasio, que quiere verse bien y tal, empieza a tomar el famoso ayudín, sí, que se da bomba. Y nunca se ve conforme con su cuerpo y siempre quiere más, y eso puede generar la muerte, ¿no? Problemas cardíacos. Sí, bueno, es lo más común. Leía por ahí una nota que decía que estas personas terminan tras las rejas en muchos de los casos, se matan o en un hospital psiquiátrico de problemas mentales y demás. Ese es el destino de la gente que no llega a ser tratada a tiempo. Neonazis, fanáticos de Hitler, que han hecho también aberraciones impresionantes a lo largo de toda la historia, y vamos a estar hablando de eso y ampliando un poco ese tema. Por ejemplo, lo más común, que una vez, por ejemplo, se sienta acosada con un hombre, con un fanático, que empieza a averiguar sus números de teléfono, su dirección, empieza a frecuentarla, a mandarle mensajes de textos, a llamarla, a proponerle cosas por ahí un poco subidas de tono, y muchas veces empieza como un juego. Todo el mundo, y nosotros lo hacemos, Waiki, se da un tiempo y disfruta de contestar a los fanáticos, eso, por ahí un mensaje de texto. Yo de hecho lo disfruto, pero por ahí empezás a ver que hay cosas que empiezan a resultarte extrañas, como una obsesión del otro lado por tener contacto continuo con vos, empezar a averiguar cosas que por ahí no son normales. ¿Qué se les estará pasando por la cabeza que me miren así? Acá la gente que nos sigue en los distintos arroba los distintos RLK, muchos están haciendo mención, por eso lo voy a decir, que para ellos estamos confundiendo obsesión con ser fan. Dicen que el fanatismo extremo, el que nosotros hablamos, es ser obsesivo, que no es lo mismo que ser fanático. El obsesivo vive la vida del que admira, el fan solo lo apoya, dice Floren por ahí. El fanatismo excesivo es alguien que quiere ser su ídolo y no soporta que él no pueda hacerlo. Es como que ellos dicen que les agarra la obsesión por querer vivir la vida del otro, que ahí es donde uno, por ahí por lo que estás diciendo, es cuando se siente como agobiado, cuando, de hecho, a nosotros nos pasó en mínimas cosas, de decir, bueno, déjenos vivir un poco, en el sentido de yo creo que te llegan a querer tanto que y quieren opinar y quieren estar presente en todo lo que te pasa, que a veces no entienden que las realidades son otras. Sí, tal cual. Bueno, pero en base a lo que decía de confundir, en realidad es lo que estamos tratando de desarrollar, hablándolo aquí tocando de oído por ahora, porque el tema, como decía, es muy amplio y los tiempos por ahí tal vez no va a dar para meter todo hoy, pero está bueno que sepan que estamos hablando de pasar esa delgada línea que, por ejemplo, el alcohólico no sabe cuándo pasó a ser un alcohólico con una enfermedad crónica, de decir, bueno, no reconozco mi enfermedad, creo que la controlo y demás. Lo mismo le puede estar pasando a un fanático hoy por hoy, sin que él se dé cuenta de que está pasando de ser un fanático, como ella dice, común, a ser un fanático obsesivo. Yo creo que ahí está el hecho de decir, bueno, no me doy cuenta cuando cruzo esa línea y estoy enfermo y necesito ayuda. Que de hecho hay hasta consejos que salen en internet de decir cómo tratar a una persona así, cómo identificarlos y demás. Por eso queríamos tener el testimonio de distintas personas. No sé si vamos a llegar con el tiempo, porque le vamos a contar a la gente que el programa de radio en un principio se iba a ser por una hora. Vamos a quedar un chiquitito más seguramente porque llegamos tarde, pero y con el tiempo obviamente vamos a extendernos, estamos acomodando la programación de la radio. Así que nada, queríamos empezar a presentar este tema. Seguramente van a tener tiempo de ustedes sacar sus propias conclusiones y nuevas ideas para el próximo programa, donde vamos a seguir. Vamos a estar hablando con una psicóloga que pertenece al equipo de psicólogos de GH. Nosotros hemos tenido el agrado de conocer y ella fue encargada por ahí también, en conjuntos de este equipo, a contenernos un poco a nosotros. Tiene muchísima experiencia en el tema y también no siempre, les decía, es negativo. Por ahí muchas veces idolatrar a alguien te incentiva y te saca de la mala vida. Por ejemplo, he visto alcohólicos que al meterse en la religión salvan, si se quiere, su vida y empiezan a tener otro tipo de conductas más saludable. Nosotros tenemos el caso de Pauli, una nenita autista que en base a seguirnos en el GH, esto ya lo hemos contado en distintas ocasiones, empezó como a salir de su autismo, a exteriorizarse. Vamos a tener el testimonio de la mamá de Pauli, vamos a tratar de conseguir el testimonio de la profesional que atiende a Pauli para que nos explique un poquito algo que nosotros mismos no entendemos, que es por qué Pauli reacciona así por ahí cuando nos ve, cuando estuvimos exponiéndonos nosotros 24 horas prácticamente en un televisor donde ella podía vernos. Y vamos a estar hablando porque está muy pero muy interesante. Además, a mí en lo personal, igual que seguro que a vos también, nos llegó al corazón que nos contaran semejante historia, que es digna de compartir con todos los que nos escuchan aquí en Los Distintos. Poco tiempo, vamos a dejar abierto entonces este tema para la próxima. Sabemos que tenemos muchísimos mensajes que obviamente nos vamos a ir acomodando para leerlos todos, para cumplir con todos. Sé para entender, hoy seguramente les resultó corto, a nosotros también. Tenemos algunas noticias de curiosidad y quiero cerrar con esto, cambiando el tema, curiosidades, porque hay algo que es muy, pero muy divertido que nos gusta hacer con F, con S, con Walkie, que es contarles un poquito y llevarle un poquito de alegría a todos. Nos guardamos todas estas hojitas que teníamos para seguir este tema el próximo programa, el miércoles que viene, a las 16 horas, Distintos por Radio LK. Y tenés una noticia muy curiosa ahí, quiero que me la leas, por favor, te lo pido. Noticia loca, si lo sabes, ¿no? No. Confunden una muñeca inflable con el cuerpo de una mujer. ¿Cómo es eso? Dice que la policía de Shadow en China recibió un llamado urgente informando que un cuerpo de una mujer flotaba en el río de la ciudad de Wendeng. Claro, una persona muerta ahí flotando, sí, en el río. Bien. Llamaron la atención, mandaron a la policía a investigar. Inmediatamente 18 policías comenzaron un impresionante rescate, operativo de rescate. Mientras la policía luchaba por llevar el cadáver a la orilla, el rumor y la difusión del accidente provocó más de 1000 espectadores que se reunieran para observar el procedimiento de rescate. Dios mío. Todo el quilombo que se armó. Sí, próxima gente a cagarse de risa, ¿no? Sí. Bloqueando el tráfico e impidiendo el accionar de los bomberos. 40 minutos más tarde, la policía de China pudo recuperar el cuerpo. Y para sorpresa de todos... ¿Qué es esto? No era un cuerpo. ¿Qué la? Era una muñeca inflable. A la miela. ¿Qué? Claro, habrán dicho, bueno, de última hay tanta cirugía y tanta gente plástica dando vueltas, ¿por qué no podía haber sido una vedette o algo de eso? En realidad, Graciela Alfano, digo, ¿no? La pregunta es, ¿dónde fue a parar después la muñeca inflable? Después no de que estos 18 policías la encontraron, me parece que se la llevaron a la comisaría, y hoy por hoy les cocina y les prepara el desayuno y demás ahí a la gente. Da mucho cariño también. Sí, sí, sí. Vos sabés que tengo una noticia que, y ya para cerrar con esto vamos a terminar, me pareció muy pero muy raro, la verdad que da mucho de qué hablar, porque se abrió un restaurante en China, en Pekín, que sirve platos que tienen que ver todos con penes. Sirven penes a los comensales. Saquen todas esas imágenes de la mente porque... en realidad son penes de Jack. Jack es un animal que habita en los Himalayas. Si no me equivoco, es parecido a un búfalo, un bisonte así peludo de las altas cumbres. Ellos tienen la extraña, que puede ser cierto, idea de que si se comen el pene de los animales, su potencia masculina, viril si se quiere, también se acrecienta. Por eso... Es como que decimos acá nosotros, lo que se come se crece. Bueno, en este caso los chinos piensan así. Pero no se asusten, porque en realidad este restaurante abrió varias franquicias, no solamente en Oriente, sino que ha llegado a los Estados Unidos. Me ofrecieron a mí una franquicia para poner un restaurante de penes acá en Buenos Aires. Interesante, ¿no? ¿Cómo te ves invitando a tu señora? Che, vamos a comernos hoy un pene al restaurante. Al restaurante de... Pene la ricota. Pene, por no nombrar distintos, seguramente, sinónimos que se le está ocurriendo por la cabeza a cada uno de los oyentes. Pero guarda, porque se sirven de una manera muy artesanal, si se quiere, muy decorativa. No es que te vas a encontrar ahí con una cosa desagradable. No. De una manera muy, muy comestible, si se quiere. No sé cómo se sirve un pene para que sea comestible, pero bueno. Tiene nombres muy, muy lindos, como por ejemplo... Te servís un pene de Jack y el nombre en la carta es La esencia del Buda de Oro. Me está jodiendo. ¿Por qué el Buda de Oro? El Buda de Oro. No sabés si te vas a comer un pene de Buda o un pene de Jack. Bueno, en fin, ¿no? me pasan tantas cosas por la cabeza. Otros nombres, la verdad que cosas muy, pero muy raras. Dicen que los compañeros tienen que explicarle a la gente de qué se trata lo que van a comer y por qué a la hora de leer la carta. Dicen que para las mujeres no se recomienda comer testículos debido a que las hormonas podrían darle una voz más profunda. Impresionante. Bueno, con esto nos vamos a retirar. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Seguramente vamos a volver a tocar el tema en el próximo programa, porque este ha llegado a su fin. Bueno. Bueno, Mario, antes de irnos, ¿me dejas que tire rapidito, la página del programa? Rapidito, nos están sacando, volando nos sacan. Bueno. La página del programa. La página del programa. Los distintos rlk.delerboxpop.com.ar. Muy, pero muy bien. ¿Esa es la página del programa? Sí, también por Facebook. Los distintos RLK. Muy, pero muy bien. Damato Waiki, @DamatoWaiki, el Twitter de Waiki, y @SoyMarioFredes, de quien les habla, FS, bienvenidos a RLK. Bienvenidos para nosotros también, ya vamos a seguir con este programa. Muy lindo programa. Prometemos llegar un poquito más temprano en la próxima para poder quedarnos un poco más con ustedes. Por ahora, el primer programa de Los Distintos en RLK. Muchísimas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Chau, chau, chau. Chau. Ahora andas comprando perlas, luchas sin chistar. Calles inteligentes, alemanas para el mar. Y hay muchos marines.